apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Bueno, viernes, fin, ya listos para un fin de semana. El día de hoy, 12 de octubre, es el Día de la Interculturalidad. 9:10 a.m, un saludo cordial para todas y todos ustedes. Iniciamos La Rayuela ya. Buenos días. Algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Yo quiero decirte y voy a adelantarme. Que en mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero enviarte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte, para que tú nunca pienses en dejarme, y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría, y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden. Besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje. Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no te me alcance. Yo lo lograría para que me ames. Y los 14 de febrero enviarte mis flores, un detalle espero valores, y no te olvides de mi nombre. Te regalo mi orden. Yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante. Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte. Te regalo mi orden, mi desorden. Te regalo mi norte, mi horizonte. Mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula. Te regalo mi mano, mi locura. Te daré todo lo que me pidas. Yo por ti daría mi vida. Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Mercedes Sosa, de Argentina. Mujer del planeta, pero es preciso la raza, precisa las ganas, preciso los sueños, siempre dentro la piel. Esta es una voz que ha conquistado el mundo. Es la negra, esa mujer corpulenta, dueña de unas manos suaves y bellas. Es la misma que a los 15 años, cargada de un bombo de piel de borrego, ganaba un concurso de canto en su provincia, Tucumán. Es esa mujer que recuperó y revalorizó el folclore argentino. Es esa mujer de mirada profunda que nos acaricia con su voz para contarnos las alegrías y las penas de su gente. Es Mercedes Sosa, pero sobre todo es un símbolo latinoamericano. Es la voz de su pueblo. No me olvido, fiera compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas todas se afanan por divertir. Ya está linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas pizarras, las que la farra pueda seguir. Me defino como siempre, como una permanente luchadora por los derechos del hombre, por la dignidad del hombre. En el hombre no estoy hablando como sexo, sino como mujer y hombre, una mujer de izquierda, pero es indudable que yo lo que sí sé es que nunca voy a ser de derecha. Mis luchas van a ser siempre unida a lo que fue toda la vida. Una cantante, nunca he sido una persona que ha tenido una carrera, diríamos, de reunirme políticamente con la gente, nunca lo hice. Siempre he tenido la libertad de tener una vida tranquila, de opiniones tranquilas. Siempre he estado por la paz. Pertenecí a un partido que siempre hablaba de la paz. Yo sé, por otro lado, sé que la paz es una cosa que a veces hay gente que esquiva las luchas hablando de la paz. Nosotros sabemos cuánto cuesta sellar un tratado de paz después que se ha tenido la guerra. Por eso es que hablo de la paz, no hablo porque quiero esquivar el bulto de la lucha, ¿no? Realmente. Hacedora de una brillante carrera como cantante, Mercedes Sosa ha recorrido el mundo entero llevando un mensaje de paz, de solidaridad y de identidad latinoamericana. Yo creo que todo va unido. Ningún ser, ningún artista tiene una trayectoria si no tiene un pensamiento de respeto por los otros seres humanos. Todas las trayectorias se vuelven a la larga éxitos pasajeros si el artista no tiene una idea para qué su canto, para qué su pintura, para qué su escultura. A lo mejor puede ser un amontonador de dinero nada más, pero nada más que eso. Y la verdad que es pobre de la persona que tiene, como dice Pablo Milanés, pobre del cantor que tiene esa vida. Así que no tienen una inquietud realmente por los niños, por los grandes, por las luchas de los pueblos, por las conquistas además de los pueblos. Así que yo creo que no sé si he tenido una carrera muy grande, pero sí sé que es larga en años. Todos los días estoy empezando la carrera realmente. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia... cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lo que no cambia es mi amor por la gente. La auténtica responsable de lo que pasa con las canciones soy yo. Algunas veces me equivoco, también me equivoco, como todos los seres del mundo. Creo que algunas canciones pueden permanecer. Como es tanta la cantidad de canciones que voy sacando de distintos compositores, algunos tienen que ir. Quedan Gracias a la Vida y quedan algunas veces Volver a los 17, o queda El Jardín de la República, el homenaje a mi provincia, Tucumán. Y bueno, algunas se han ido con el correr del tiempo, como Alfonsina y el Mar. Otras se fueron, muchísimas canciones que yo he amado. Y bueno, es así la vida. Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Pero Mercedes Sosa ha tenido que combinar su carrera de cantante con su maternidad. Al igual que muchas mujeres, para ella, el ser madre tiene un lugar preponderante en su vida, pese a las vicisitudes que eso le pudo acarrear. Muy duro ha sido ese tiempo para mí. Cuando yo desperté de mi juventud y empecé a ver, a leer, empecé a ver que la miseria que teníamos nosotros era muy grande en algunos lugares, y después vi miserias en el mundo muy grande también. Es una suerte mi carrera. He visto distintos amaneceres, desde los aviones, desde barcos. He visto, eso me ha hecho también amar mi continente, querer este continente de nosotros, querer la unidad de nosotros profundamente, amarlo conociendo que están también en este continente, no tan solo los que están en la miseria, sino los que crearon las condiciones para que estemos en la miseria. Y saber que es un continente de gente que ha sometido a atropellos algunos por querer pensar de una manera distinta, por querer cambiar las condiciones del mundo, de la miseria en que vive alguna gente. Yo estoy por la libertad, porque el ser humano nazca y con las mejores posibilidades, con las mismas posibilidades todos. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento. La Negra Sosa no pudo ponerse al margen de lo que pasaba en su país, especialmente con lo que tuvo que ver con la parte sucia de la historia. Fue el tiempo de los desaparecidos y de las madres de la Plaza de Mayo. Nosotros tenemos un amor muy grande por ella y un respeto muy grande. El que no respeta a esas mujeres no merece realmente ser hijo, ni merece tener una familia. Nosotros respetamos profundamente la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Tuve la dicha de estar hace poco, que invitó a Vanessa Redgrave a una emisión que hicimos en Hamburgo, contra del racismo. 5 o 6 horas, donde estaba Gunter Grass, el autor de El tambor de hojalata, estaba la UNICEF, lo organizó esto, la UNICEF, que tiene su sitio en la ONU, ¿no? La de Norteamérica, y fue una cosa extraordinaria, y ahí estaban las Madres de Plaza de Mayo. Y hace poco, el 11 de mayo, canté en el Día de los Desaparecidos, en la sala A y B, en el Teatro San Martín, organizado para ella, en homenaje a sus hijos y nietos desaparecidos, realmente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer. Mercedes nos ofreció su corazón. En medio de la tragedia, su voz de esperanza estuvo junto a esas mujeres, madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Pero la historia camina. La mirada también está en el presente y el futuro. Pero, ¿qué piensa Mercedes Sosa de la mujer latinoamericana en este momento? Bueno, la mujer latinoamericana le diría que tiene que saber lo que significa ella en este momento del mundo. La mujer en este momento del mundo no tiene esa suerte de ser tan venerada. Debería ser más venerada porque la lucha que tiene en este momento es tremendo. Trabajar para mantener su familia, para darle de comer a sus hijos y venir a la casa y seguir trabajando. Ojalá todas las mujeres de América Latina tuvieran esta dicha, para las que no tienen fuerza, para las que no tienen hijo y que han luchado igual, mi amor y mi respeto como mujer de América Latina, y decirle de que, bueno, que tenemos una dicha muy grande, ser mujer. No es difícil ser mujer. Un abrazo muy grande para las madres y las mujeres latinoamericanas, no que todas no son madres, son mujeres. María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. La voz de Mercedes Sosa sigue sonando. Sus actuaciones en diversos escenarios del mundo marcan la presencia de la mujer latinoamericana y del pensamiento de un pueblo. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso el en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Escuchamos Mujeres de Nuestra América, un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Libreto y dirección general: Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Lo que venga, brother, lo que venga. Me dejó mi novia el fin de semana. Dijo que viajaba a lo de su hermana. Y luego el domingo llamó a un amigo que la había visto en la playa, bien acompañada de un conocido. Andaban de la mano el lunes el carro, con rumbo al trabajo. Murió de repente, sin ningún aviso. Y llegando tarde me encuentro al jefe, que andaba malhumorado. Me dijo gritando que sin atraso voy a tener que soportar lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Por no ver el piso, tropecé en la calle, me torcí el tobillo. Al día siguiente di muchas vueltas y perdí mi billetera. Luego de sacar todos los papeles, volví a encontrarlo el jueves. El viernes temprano me llamó mi exnovia. Luego vino a verme a buscar sus cosas. En ese momento llegó un pariente para quedarse en mi casa. Me dijo riendo que a las mujeres hay que saberles aguantar lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que tenga, yo solamente sonreiré y diré lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, hay que aguantárselo nomás, lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, hay que aguantárselo nomás, lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, hay que aguantárselo nomás, lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, lo que venga, brother, lo que venga, hay que aguantárselo nomás. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Traversari. Revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios, de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura, escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. ¿Cómo voy a callarme? Esas son cosas que se dicen por simple sinceridad. Solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre, por la razón de que yo soy hombre, para su corazón. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería borrarle su soledad. Usted es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción. Solo quería decirle que usted es hermosa. Solo quería decirle lo que es verdad. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien, son las 9 de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos. Pues esta mañana nos acompañaba en nuestro noticiario el doctor Enrique Ayala Mora. Y bueno, para hablar precisamente de la nueva historia del Ecuador, y esta sería la tercera edición con el aval de la Universidad Andina, Simón Bolívar, por supuesto, y la Corporación Editora Nacional. Entonces, el día lunes, sería lunes 15, ¿verdad? El día lunes 15, a las 17 horas, se presentará la nueva historia del Ecuador. Ese es el mayor esfuerzo por estudiar la trayectoria de nuestro país, que se ha realizado realmente en los últimos tiempos. Es una obra de síntesis que recoge y sistematiza los avances de las investigaciones históricas que se dieron desde los años 70 en Ecuador y América Latina. Fue producto entonces de una intensa labor colectiva de historiadores y otros investigadores sociales para ofrecer una visión múltiple de nuestro pasado como pueblo y, claro, además aplicando a nuestra realidad los más modernos métodos historiográficos y técnicas científicas. Un dato importante es que esta sería la primera vez que participan mujeres en la edición de la historia del Ecuador. Este trabajo plantea un estudio desde las estructuras sociales, enfatizando la presencia de los grandes actores colectivos. La columna vertebral de la obra es el análisis socioeconómico para estudiar la globalidad del país, los fenómenos políticos, el arte, la cultura, la vida cotidiana y la narración de los eventos más sobresalientes. La nueva historia del Ecuador, desde el día 15 de octubre a las 17 horas. Bien, el día de hoy, pues comencé nuestro programa comentando que es el Día de la Interculturalidad, hoy 12 de octubre. Hasta el año 2011, el 12 de octubre era llamado como el Día de las Razas, ¿recuerdan ustedes? Bueno, esto en referencia al primer contacto de España con el territorio americano ocurrido hace más de 525, 26 años. Pero este nombre, el Día de la Raza, fue cambiado, fue modificado para darle un nuevo significado también al 12 de octubre y así promover el diálogo entre culturas y fortalecer la unidad nacional, como establece el Decreto Ejecutivo 910, firmado ese año por el presidente Rafael Correa, y en el cual se denomina esa fecha como el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Entonces, ese fue un concepto acuñado por historiadores para celebrar realmente la ocupación, ¿no?, de España en nuestros territorios, se dijo. Y el Día de la Raza es otro eufemismo, también se ha hablado, pero seguir glorificando una supuesta superioridad de los europeos sobre los americanos, fundado en lo racial. Ambos conceptos, amigos, amigos, ya están en desuso según los expertos y además en realidad nunca fueron aceptados. Entonces, el afroecuatoriano Félix Preciado, uno de los estudiosos de este tema, nos habla realmente de que el día de hoy en Ecuador de lo que hay que hablar es de plurinacionalidad, hay que hablar de interculturalidad. Entonces, en el Ecuador se hablan 14 idiomas. En la región costa, la nacionalidad agua, el aguapit, chachi, chapalá, épera, siapede, sáchila, tzafiquí, En la Amazonía, la nacionalidad Cofán, Elingae, Secoya y Siona. Y Paikoka, Guaorani. Guao, Tedeo, Siguiar, Siguar, Chicham, Sapara, Sapara, Ashuar, Ashuar, Chicham, Andoa, Andoa, Quichua, Quichua, Ashuar, Ashuar, Chicham. Y en la sierra, la nacionalidad Quichua con sus 18 pueblos, son pueblos originarios que hablan ya el idioma Quichua. Entonces, pues realmente habría que hablar hoy no del Día de la Raza, el Día de la Interculturalidad, de la plurinacionalidad ecuatoriana, ¿no es cierto?, de la diversidad cultural. Entonces existe realmente una gran variedad de etnias, pueblos humanos, grupos humanos establecidos en estas tres regiones de nuestro país, de lo que hemos estado hablando, y que conservan sus costumbres, sus tradiciones, vestimentas y por supuesto también sus actividades. Entonces, hoy en el Ecuador lo que se celebra es el Día de la Interculturalidad. Son las 9 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos a esta hora de la mañana con nuestra agenda cultural. Y bueno, dentro de ella queremos compartir con ustedes, amigas, amigos, la obra Transitando. Esta obra pertenece al Ballet Urbano, que es un elenco perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador. Esto será el día martes 16 de octubre a las 19:30. La Casa de la Cultura Ecuatoriana entonces nos invita a esta presentación, Transitando, con el Ballet Urbano. Es un elenco perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador y esta obra se presenta por segunda vez en este año. Se estrenó en el mes de junio. Es una obra de danza en la que se presenta de manera cronológica algunos de los estilos en los que se ha devenido la danza jazz. Bueno, esta es una entrada con invitación. Usted puede acercarse a la Casa de la Cultura y retirar la suya. El elenco del Ballet Urbano, bajo la coordinación del maestro Freddy Takuri y la coreografía de Andrés Pozo y Oscar Herrera, realizará un recorrido por los géneros de la danza jazz, abarcando de manera evolutiva la música de Broadway, vogue, jazz, street jazz, lyrical jazz, burlesque y afro jazz. Danzas, pues, que llevan a través de la historia y el cuerpo los pasos originarios y evolutivos de esta danza. Esto en cuanto que tiene que ver al Ballet Urbano y el elenco del Ballet Nacional del Ecuador. Y esta obra inédita, ¿no?, esta obra inédita perteneciente a Kleber Viera, también será en el Teatro Nacional el lunes 15 de octubre a las 20:00. Entonces estamos invitados a la presentación de esta obra inédita, Espacio Me Has Vencido, del maestro Kleber Viera, en homenaje a los 100 años del natalicio del poeta cuencano César Dávila Andrade. La obra es apta para mayores de 18 años, pues hasta agotar aforo, entrada libre. Como artista que trabaja con la memoria, Kleber Viera trajo a su presente al poeta cuencano César Dávila Andrade por los 100 años de su nacimiento. Poeta que trascendió el territorio ecuatoriano y llegó a corazones latinoamericanos. Esto, pues, Espacio Me Has Vencido, que forma parte del cartel para crear la obra inédita, que forma parte además de un cartel del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018, con dos funciones de estreno en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes y un preestreno en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bien, nosotros vamos a la música. Gracias, está con nosotros Oscar Pérez. Gracias, Oscar. Y por supuesto, luego de ello escucharemos la vida, ¿no? Estas son unas reflexiones del uruguayo, de este pensador, de este escritor formidable que se nos adelantó hace algunos meses. Me estoy refiriendo a Eduardo Galeano. Primero va la música y luego nos vamos a escuchar a Galeano. Thank you.

6 siglos después de su fundación, Roma decidió que el año empezaría el día 1 de enero. Hasta entonces, cada año nacía el 15 de marzo, pero hubo que alterar la fecha por razón de guerra, porque España ardía. Los rebeldes españoles obligaron a Roma a cambiar la cuenta de sus días y alterar el orden de sus asuntos de Estado. Largos años duró el alzamiento, hasta que por fin la ciudad de Numancia, la capital de los rebeldes hispanos, fue sitiada, incendiada, arrasada. En una colina rodeada de campos de trigo a orillas del río Duero, yacen sus restos. Casi nada ha quedado de esta ciudad que cambió para siempre el calendario universal. Pero cada medianoche del 31 de diciembre, cuando alzamos las copas, brindamos por ella, aunque no lo sepamos, para que sigan naciendo los libres y los años. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 13 de octubre participe de la segunda edición del festival Andes Fest. Con la participación del grupo Jiwa, Arpeggio, Matuxara, Kuntur, Tierra Mestiza Danza. No se pierde el repertorio de autoría preparado por las bandas ecuatorianas del canto andino latinoamericano. El sábado 13 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Donación sugerida $6. Andes Fest espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Siente la música y expresa tus sentimientos en Transitando. Junto al Ballet Nacional del Ecuador. Transitando, obra dancística que recorre los diferentes géneros de la danza jazz de forma evolutiva. Le esperamos para viajar a través de varios ritmos, conocer la historia y los pasos originarios de las diferentes tendencias. Este 16 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Transitando. Transitando. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuel Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. 10 de la mañana con 35 minutos, nosotros seguimos. Y quiero recordarles, amigas y amigos, que el día de ayer fue el sorteo de estas dos canastas que gentilmente tuvimos como donación. La una desde la Feria Agroartesanal de La Carolina y la otra desde la finca La Tamia de propiedad de Soraya. Mil gracias por estas canastas, gracias por su confianza en el programa y precisamente con la presencia de estas dos delegadas que vinieron a nuestro programa el día de ayer, Mayra, que es la encargada de la parte administrativa, logística de la feria, y Jessica, que es otra de las emprendedoras de la feria artesanal, agroartesanal, estuvieron acá, y queremos una vez más informar que las dos personas que se hicieron acreedoras a estas canastas son la señora Pilar Salazar, es quien se hizo acreedora a la canasta de la Tamia, y la señora María José Guerrero a la canasta de la Feria Agroartesanal de la Carolina. Entonces queremos recordarles a ustedes este detalle, amigas, amigos. Y esta semana, desde el día lunes, comenzamos a receptar ya sus llamadas para un nuevo sorteo que se realizará la primera semana de noviembre. Igualmente una canastilla donada por uno de los feriantes que estará con nosotros, por cierto, el próximo viernes para hacer la entrega de esta canasta. Así es que mil gracias a todos ustedes, las ganadoras, la señora Pilar Salazar y la señora María José Guerrero. Mil gracias, amigas, amigos. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Quiero recordarles que desde las 11 tenemos la presencia de nuestros colaboradores de AA, y hemos abierto este espacio precisamente porque creemos que el alcoholismo debería ser una preocupación de salud pública, ¿no? Y es importante realmente que tomamos este tema bastante, pero bastante en serio. Vamos nosotros ahora a escuchar un tema musical, y lo que viene son Mujeres Irreverentes aquí en La Rayuela. Luego, a las 11 de la mañana, iniciamos este segmento Doble A. cerca de ti. Esta noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí. Irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. El 8 de septiembre de 1859, a bordo de un barco que se dirigía hacia la ciudad de Guayaquil, nace una mujer política, librepensadora y escritora. Ella es Marieta de Veintimilla. Desde muy niña, Marieta quedó huérfana de madre, por lo que quedó a cargo de su padre, el general José de Veintimilla, hasta cuando fue fusilado por órdenes de Gabriel García Moreno por una insurrección en su contra en el año de 1869. Después de la muerte de su padre, Marieta quedó a cargo de su tío, el expresidente del Ecuador, Ignacio de Veintimilla. Marieta continuó sus estudios en el Instituto Sagrados Corazones, y fue en este instituto donde desarrolló su intelecto para, próximamente, convertirse en una gran escritora. Recibió clases de piano del famoso profesor Aparicio Córdoba, estudió francés y llegó a dominarlo. Fue amiga de sabios de la talla del geógrafo Teodoro Wolff y del botánico Luis Sodiro. Debido a su amplia preparación y el gusto personal por las letras, Marieta pudo desempeñarse en los campos de la literatura y el periodismo, aspectos que le ayudaron a subsistir en la edad adulta. Marieta apenas ya había terminado los estudios cuando se instaló junto a sus tíos en el Palacio de Carondelet, en donde empezó a brillar con luz propia ante la sociedad quiteña. Marieta de Veintimilla logró sobresalir en pleno siglo XIX, época donde las mujeres no eran tomadas en cuenta, y su tío, el general Ignacio de Veintimilla, llegaba a la primera magistratura de la nación. Marieta de Veintimilla fue la alegría de Quito, y gracias a su entusiasmo se desarrollaron obras como el embellecimiento de la Alameda, la readaptación del Hospital San Juan de Dios y la construcción del Teatro Sucre. Marieta defendió con pasión y coraje las acciones políticas de su tío, a quien llamaba Papá Ignacio. El 26 de marzo de 1882, Cornelio Escipión, militar y político adversario de Ignacio Veintimilla, reunió a sus batallones a fin de proclamar la vigencia de la Constitución y pedir elecciones, o, en caso contrario, la insurrección contra Veintimilla. Marieta se impuso firmemente ante Cornelio Escipión y lideró las tropas en su contra, acto que los soldados admiraron y aclamaron, y, desde entonces, la bautizaron como la General. ¡Ahí viene la Generalita! Esa misma noche, destituyó a Cornelio Escipión y asumió el poder ejecutivo y la jefatura máxima del ejército. Además, gracias a su acto de valentía, su tío Ignacio de Veintimilla logró proclamarse jefe supremo con poderes absolutos en Guayaquil. Un año después, un ejército de rebeldes se enfrentó al de Veintimilla en Quito. En esta batalla, Marieta de Veintimilla asumió de nuevo el mando de las fuerzas militares, pero, lastimosamente, cayó prisionera y fue repatriada a Lima. En su estancia en Lima, Marieta escribió su obra maestra Páginas del Ecuador, publicado en 1890. Texto donde relataba los principales episodios que ella protagonizó. Hablaba sobre los diversos gobiernos que habían sucedido al Ecuador, haciendo una notable crítica a varios de los políticos y personajes importantes de aquel entonces. La edición causó gran furor y los más variados comentarios. El mismo presidente, Antonio Flores Gijón, debatió duramente con Marieta, y el político, Juan Benigno Vela, la tildó de ángel malo. Yo, Marieta de Veintimilla, me propongo levantar el espíritu del bello sexo hacia los ideales del humanismo, trabajar por el fomento de las ideas provechosas al género humano. En su regreso a Quito, Marieta de Veintimilla publicó varios artículos independientes, en especial aquel titulado Madame Roland, donde tomaba a la joven revolucionaria francesa como símbolo de la gran capacidad de las mujeres en la participación en el ámbito social, cultural y político de la sociedad. Marieta de Veintimilla fue una mujer de vasta cultura y se caracterizó por la solidez en sus convicciones. Vivió en una época donde las mujeres eran excluidas por la sociedad machista. Sin embargo, Marieta de Veintimilla fue capaz de sobresalir. Fue una mujer adelantada en el ámbito cultural y literario. Hablaba del rol de la mujer en la nueva época que se vivía, pero no solo desde el punto de vista personal, sino bastante bien sustentado en las teorías psicológicas más novedosas para entonces. Marieta de Veintimilla fue poseedora de muchas cualidades: una singular inteligencia, un estricto cumplimiento del deber y una fuerte energía individual. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Te conozco de antes de que vendieras tus ojos por una cadena de oro, por una vida elegante. Has cubierto tu hermosura con un abrigo de amargura y modales finos, y tu nuevo dueño no te deja bailar. La alegría, ¿y dónde está la ternura por adornar tu figura

La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Sí, muy buenos días, queridos radioescuchas de esta subradio CCE 940 AM. Nuevamente con su programa de todos los viernes, el programa Hay una Solución, un programa que patrocina Alcohólicos Anónimos del Ecuador, específicamente el grupo Gente Nueva, que está ubicado aquí mismo, muy cerca, en la avenida 12 de Octubre, frente a la Universidad Católica, y que realmente tratamos de llevar pues esta información todos los viernes para el conocimiento de nuestros radioescuchas sobre el problema del alcoholismo. Un problema que, como ya ustedes saben, ha sido desde el comienzo pues de la vida, pero que últimamente se ha estado arraigando pues en nuestra juventud, en las mujeres, y entonces lo que tratamos con este programa pues es llevar este mensaje de que sí hay una solución al problema del alcoholismo. Para el día de hoy tenemos algunos invitados, no han llegado posiblemente por algunos problemas del tráfico, y tenemos entonces a Luis, uno de nuestros invitados. Luis, por favor, preséntate al público. Buenos días, queridos radioescuchas. Mi nombre es Luis y estoy aquí para informarles acerca de cómo funciona el Alcohólicos Anónimos. Sí, para el día de hoy tenemos entonces, vamos a tratar sobre el libro Viviendo Sobrio. Son métodos que utilizamos después que llegamos al convencimiento de que tenemos problemas con nuestra forma de beber, que comenzamos a buscar algún método que nos permita mantenernos sin tomar esa primera copa. Y del libro Viviendo Sobrio, está llegando uno de nuestros invitados del día de hoy. Bueno, ya ustedes lo conocen, el compañero Juan Diego. Juan Diego, por favor. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a un programa más de Hay una Solución. Sí, entonces, les decía pues que entonces vamos a tratar sobre el libro, del libro Viviendo Sobrio, algunos de los aspectos o de los métodos pues que hemos utilizado para mantenernos sobrios, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tratar es lo referente a escapar de la trampa del sí, de la trampa del subjuntivo. ¿Qué es esto? Bueno, es una cuestión muy simple de los alcohólicos o de las personas que siempre van buscando excusas, ¿no? Dicen, si no hubiese sido por esto, si no hubiese sido por lo otro, si no hubiese sido porque mi mujer hizo esto, o porque en el trabajo me hicieron esto. Bueno, infinidad de cosas que hacen que el individuo, utilizando esa trampa, ¿verdad?, consuma, vuelva a consumir, y entonces precisamente vamos a tratar de que nuestros invitados pues nos expliquen algo sobre esto de la trampa del subjuntivo. Así es. Como nos compartía Jesús, la enfermedad del alcoholismo, al ser trifásica, mental, emocional, espiritual, una vez que dejamos de beber, la enfermedad de alguna manera quiere hacernos pensar de una manera errónea para volver a beber. Esa obsesión por el alcohol no siempre se presenta tal como es. Es decir, a veces no es que uno piense en irse a consumir, pero puede pensar en me va mal, me siento mal, porque no acudo donde mis viejos moldes, como nosotros les llamamos en los grupos, porque no voy donde mis viejos amigos, creo que me iba mejor. Entonces uno de alguna manera empieza a autoengañarse para reincidir en la bebida o en los medios que me llevaban a él. Y por eso se sugiere que siempre uno comparta con los compañeros de Alcohólicos Anónimos de mayor experiencia para tener unas decisiones mejores. Sí, no sé, Luis, si tiene algún comentario sobre esto de la trampa del sí, ¿no?, del subjuntivo, ¿no?, como tu experiencia con relación a esto, ¿no? Sí, mucha experiencia acerca de las excusas. Cuando estaba consumiendo y cuando ya me recuperé y no consumía, pero estaba bajo los defectos de que he sufrido por la causa de la intoxicación, pues mi mente trabajaba muy con muchas trampas, porque como soy alcohólico siempre seré alcohólico y tengo el deseo de beber, pero como ya estoy en el programa, pues estoy aprendiendo a vencer todo eso y superar, y reconozco las excusas cuando me siento deprimido o que me pasa problemas, y pongo: si es que no hubiera sucedido esto, si no hubiera peleado con tal persona, si mi trabajo me hubieran aumentado más, o sea, los resentimientos y todos los viejos moldes emocionales son una trampa para uno volver a beber. Y entonces uno ya reconoce todo eso, de dónde viene, y se supera aprendiendo cómo hacerlo. Sí, estamos tratando pues esto de la trampa del sí. Sin embargo, si quisiesen comunicarse con nosotros, vamos a leerle los teléfonos, vamos a darle los teléfonos a los cuales pueden comunicarse, ¿verdad? Y cualquier pregunta, cualquier duda, es bueno, porque eso hace que interactúe pues los radioescuchas con el programa. Así es. Uh-huh. El programa lo tendremos hasta las 12 del día. Se pueden comunicar con nosotros a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su número es 222-0966, 222-0966. Además, si tienen cualquier inquietud, pueden llamarnos al Comité de Área Pichincha de Alcohólicos Anónimos, que el teléfono es 2-594-69. O al teléfono del grupo Gente Nueva 2-55-5672. Sí, ampliando un poquito más sobre esto de la trampa del sí, leemos puntualmente lo que dice el libro Viviendo Sobrio, uno de nuestros folletos, de nuestros libros, ¿no?, de nuestra literatura. Dice: un compañero de Alcohólicos Anónimos dice: nosotros los borrachos somos muy aficionados a la palabra sí. En nuestros días de bebedores éramos casi tan propensos a decir el sí condicional como a llenarnos de licor. Solíamos soñar despiertos empezando con un sí, y siempre nos estábamos diciendo a nosotros mismos que no nos habrían emborrachado si alguien hubiese hecho esto o aquello, o si algo no hubiese sucedido, o que no tendríamos ningún problema con la bebida, si solo, y así, etcétera, etcétera, etcétera. A este último sí, anexamos nuestros propios razonamientos, que es lo que comentaba Luis, las excusas, siempre para beber. Cada uno de nosotros siempre estaba diciendo: no estaría bebiendo así si no fuera por mi esposo, mi esposa, si no tuviera más dinero y menos deudas, si no fuera por todos estos problemas familiares, si no estuviera sujeto a tanta presión, si tuviera mejor trabajo y una casa mejor, si solo la gente me entendiera, si el mundo no estuviera en tan mal estado, si los seres humanos fueran más amables, más atentos, más sinceros, si todo el mundo nos diera por supuesto que yo iba a beber si no fuera por la guerra, cualquiera que sea la excusa, siempre conseguimos una excusa. Así es. Yo recuerdo que le echaba mucho la culpa a mi familia porque no me entendían. Yo entré muy joven a Alcohólicos Anónimos, entonces antes de entrar a Alcohólicos Anónimos yo pensaba que nadie me entendía, decía: nadie me quiere. Tenía incluso muchas confusiones acerca de mis relaciones con las personas, con amigos, de con enamoradas. Entonces siempre llegaba a un término que usamos mucho en Alcohólicos Anónimos, la autocomiseración. ¿Por qué yo? Yo, por ejemplo, vengo de un hogar disfuncional donde no conozco a mi padre. Entonces era otra excusa que yo usaba para justificar mi consumo. Sí, fíjense, y hay cosas tan banales, ¿no? Tan utilizando ese término, como por ejemplo, perdió el equipo, o ganó el equipo, o X cosa, ese tipo de cuestiones en el fútbol, de repente, y entonces salíamos a consumir porque perdió Liga o perdió el Barcelona, ese tipo de cuestiones que realmente nos utilizamos como excusa para beber. Esto es precisamente lo que ya en sobriedad, viviendo sobrio, como dice el libro, no debemos evitar, debemos controlar, debemos cuidar, porque este tipo de trampas pues nos pueden conducir inevitablemente a bebernos ese primer trago. Y nosotros los alcohólicos sabemos que el primer trago es fatal, es un disparo, es un cuando accionamos el arma, ¿verdad?, que nos lleva no a una, sino a la, bueno, a la X. Hay un dicho que lo decimos mucho, el una es demasiado y mil no son suficientes. No. Quería agregar otra cosa que justo lo aprendí de mi compañero Jesús, acerca de esto de la enfermedad del alcoholismo. Como es una enfermedad espiritual, nosotros los alcohólicos tenemos un síntoma que es la raíz de todas nuestras dificultades, que es el egoísmo, es el egocentrismo, la concentración en mí mismo. Entonces, ¿cómo dejar, por decirlo así, de quejarme? Si llueve, si hace sol, si se murió algún familiar, si es que me dejó mi pareja, si es que se enfermó algún familiar querido. ¿Cómo ahora en Alcohólicos Anónimos no dejo que eso me lleve a la bebida? Pues hay un principio espiritual muy bonito que manejamos en Alcohólicos Anónimos, que es la humildad. Aceptar a las personas como son. Aceptar las circunstancias como están y aceptarme a mí mismo tal como soy. Bueno, y se está embelleciendo pues el día, ¿no? Acaba de llegar nuestra compañera Natalia, pues que también pertenece al grupo Gente Nueva y es uno de nuestros invitados. Natalia, fíjate, estábamos hablando sobre el libro de Viviendo Sobrio, sobre escapar de la trampa de sí, esa cuestión que usamos si no hubiese pasado, si no hubiese hecho, si y tal. Y bueno, para usted contar toda la cantidad de excusas, ¿cuál es tu experiencia con relación a esto? Porque entendiendo que ahora que estamos en sobriedad, debemos entonces evitar este tipo de cuestiones, ¿no? Gracias, darle las gracias a Radio la Casa de la Cultura por permitirnos este espacio para pasar el mensaje, hay una solución. Efectivamente, pues una de las cosas que yo traía siempre era si hubiera hecho esto y si lo hubiera dicho, siempre con la autocomiseración, siempre lamentándome, pero hoy en el programa empiezo a vivir un día a la vez, aceptando el día de hoy tal y cual como venga. Sé que hay cosas que yo puedo cambiar, como por ejemplo la pereza, el desaliento, el desánimo, porque ahora ya no estoy sola, tengo a una comunidad de hermanos que me ayudan a afrontar este día. Le tengo a un poder superior que es quien gobierna mi vida y dejo ya de lamentarme. El pasado quedó muy atrás. Si tengo cosas que saldarlas, pues las haré. Pero si hay cosas que ya no las puedo, por mucho que yo me queje y me lamente, tampoco voy a hacer nada. Entonces empiezo a soltar las riendas de mi vida a ese poder superior y pedirle que me ayude. Pero para que él me ayude, yo tengo que colaborarle mucho. Tengo que dejar de vivir en la abnegación. Tengo que dejar de vivir en la pobrecita de mí, y si yo hubiera hecho esto, y dejo de vivir en todo eso, y dejo de estarme revolcando en ese lastre, y me pongo en acción. Sí, efectivamente es esto. Esto tenemos que evitarlo, ¿verdad? Porque volvemos nuevamente, a decir lo siguiente, que es algo muy, muy importante para nosotros. El programa de Alcohólicos Anónimos es repetitivo, va y viene. Entonces, si nosotros nos descuidamos, podemos caer, a través de ese tipo de trampas, podemos caer en, nuevamente en la primera copa. Vamos a también hacer una invitación. Esto es importante. Vamos a invitar al taller de información pública que está organizando el Comité de Información Pública del Área Pichincha, ¿verdad? Para el día 20 de octubre a las 3 de la tarde en el Grupo Libertad. La entrada es gratis, o sea, no se va a cobrar ninguna nada por este taller, y la invitación va más hacia los compañeros de los diferentes grupos que nos pueden estar escuchando sobre este taller que va a ser el día 20 de octubre. Y bueno, y lógicamente, si alguna persona quiere acercarse pues a nuestras instalaciones del Grupo Libertad, ubicado en la calle Olmedo, ¿no?, en el centro de Quito. Así es. Bueno, entonces están cordialmente invitados para el día 20 de octubre a las 3 de la tarde. Continuamos entonces con nuestras preguntas o nuestros métodos, vamos a llamarlo así. Yo creo que esta es la mejor forma de mencionar esto, ¿no?, de decir que estos son métodos que utilizamos precisamente para no consumir. Del libro Viviendo Sobrio también encontramos vigilar la ira y los resentimientos. ¿Qué es esto? Vigilar la ira y los resentimientos. Uno de los venenos, uno de los venenos más poderosos de los alcohólicos es la ira y los resentimientos. Resentimiento, resentirse es volver a tocar esa herida, reincidir sobre algo que no hemos olvidado, que lo tenemos en el subconsciente, y lo volvemos a traer, ese resentimiento, esa ira, y eso causa muchas cuestiones de querer arreglar los asuntos con la bebida, porque cuando bebíamos con mucho resentimiento con mi familia, con mi padre, con mi madre, resentimiento con mis compañeros de trabajo. Realmente esto siempre ha sido uno de los, y decimos que es uno de los males pues de los alcohólicos. Vamos a ver qué opinión nos merecen pues la ira y los resentimientos de nuestro compañero aquí en el panel, ¿no? Luis, por favor. Sí, si yo bebía el alcohol, no era para divertirme o para un momento de distracción. Yo aprendí desde mi primera copa, que fue desde niño o adolescente, que bebía porque me aplacaba emocionalmente todos los conflictos que tenía, y especialmente los resentimientos. Desde muy niño tenía resentimientos, y lo primero era por mi padre, que también era otro alcohólico y murió alcohólico, y sufrimos mucho en mi hogar por el alcoholismo de él, y entonces en el hogar había mucha devastación acerca de las emociones, y descubrí pues que tomándome una copa me quitaba todo y me sentía bien y no sufría más emocionalmente. Entonces, por eso bebía, por los resentimientos, por lo que no me gustaba o los sufrimientos, y por eso se convirtió en una droga. Y entonces así comencé pues a usar siempre. Y pues yo bebía siempre, no ya para divertirme, sino simplemente para aplacar mis emociones y resentimientos y todo lo que tenía en el hogar y en todas partes, y que no estaba conforme con la vida. Entonces, por eso, ahora cuando llegué a la comunidad de Alcohólicos Anónimos pidiendo ayuda, descubrí todo esto, lo que me pasaba, y por qué es lo que bebía, y por qué es lo que se me hizo un problema y se me hizo la vida ingobernable. Era porque usaba la dependencia del alcohol para sobrevivir en el mundo, y entonces no podía dejar de beber porque eso era mi droga. Y aquí pues aprendí todo eso, pero siempre tendré por las emociones, y entonces ya sé lo que tengo que hacer. Así es, como compartía nuestro compañero Luis, es increíble como cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos se vuelve más consciente de muchas cosas. Vuelve a sentir, vuelve a pensar, y es una gran realidad, porque cuando consumía, cuando estaba en mi vida de consumo, incluso antes de consumir, no tenía esta conciencia de los sentimientos que tenía. Pero ahora, en Alcohólicos Anónimos, compartiendo con mis compañeros, una vez que empiezo a leer la literatura de Alcohólicos Anónimos, me doy cuenta cómo esas emociones, esos instintos desbordados, como los llamamos en uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos, en el cuarto paso los llamamos instintos desbordados, me llevaron a que yo no los pueda controlar y que de alguna manera, como decía mi compañero Luisito, yo los quiera amortiguar. Yo me identifico totalmente que el resentimiento y la ira fueron uno de los factores principales por los cuales yo bebía. Sí, vamos a, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo es esto, cómo funciona esto, cómo esto hace que nosotros vayamos nuevamente a consumir. Dice lo que, fíjense lo que dice el libro exactamente, dice, la hostilidad, el resentimiento, la ira, cualquier palabra que se utilice para describirlo, este sentimiento parece estar íntimamente relacionado con la embriaguez y tal vez aún más profundamente relacionado con el alcoholismo. Por ejemplo, algunos científicos preguntaron en un estudio a un gran número de hombres alcohólicos por qué se emborrachaban y descubrieron que una respuesta frecuente era para poder regañar a alguien. Fíjense ustedes, en otras palabras, cuando estaban borrachos, tenían la fuerza y la libertad para expresar la ira que no podían manifestar cuando estaban sobrios, es decir, sin trago encima. Se ha sugerido la posibilidad de que haya una relación bioquímica sutil e indeterminada entre el alcohol y los cambios fisiológicos producidos por la ira. Resultados de un estudio experimental de personas alcohólicas sugieren que los resentimientos pueden crear en la sangre de los alcohólicos cierta condición incómoda que desaparece con una borrachera. Un eminente psicólogo ha sugerido recientemente la posibilidad de que a los bebedores les guste la sensación de poder y de dominio sobre otras personas que el alcohol puede producir. ¿Qué le parece, mi querida amiga Natalia, compañera Natalia? Es magnífica nuestra literatura, ¿no? Me dice que la ira es como algo tóxico que tengo en mi vida, que se asemeja al alcohol. Es un lujo que nosotros los alcohólicos no nos lo podemos permitir. Es verdad, como dice, o sea, yo en mi tiempo de consumo no me atrevía a reclamar nada ni a decir que no tenían derecho. Tenía que beberme esa copa y ese alcohol para poder reclamar, para sentirme con más fuerza. Me sentía la mujer Sansón cuando ponía el alcohol en mi cuerpo. Empiezo a darme cuenta de que esta literatura me habla cada día y me dice que esto no lo puedo hacer. Yo, después de dejar de consumir, tapé la botella y me daba cuenta de que era una borracha seca. O sea, no bebía, pero tenía la ira ahí, esos instintos, como decía mi compañero Juan Diego, desbordados. Y me di cuenta de que eso no permitía mi crecimiento. Empiezo a darme cuenta de que eso, la ira, no puede tomar parte de mi vida, que yo tengo que poderle dominar con ayuda de ese poder superior que lo encuentro en la comunidad. Todos estos resentimientos que los tengo muy arraigados y que impide mi crecimiento espiritual. En el momento en que empiezo a trabajar eso, empiezo a ver la vida de otra manera. Empiezo a quitarme los miedos, empiezo a ver a las personas con amor, empiezo a ver a la gente como yo quiero que me vean ellos a mí.

físicamente con la bebida o con las drogas, ni tampoco en la mente. No solamente es en esos dos aspectos, sino también en el aspecto espiritual. Entonces, el momento que llegamos a Alcohólicos Anónimos, que yo llegué cargado de muchas cosas, como sabemos decir, con la mochila llena de resentimientos contra familiares, contra amigos, contra patronos, y tiene que ver mucho con esta anterior parte de la del subjuntivo, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver mucho porque yo pensaba que todo era en contra mío. ¿Cómo hago hoy para llevar todos estos sentimientos que de alguna manera me afectaron en el pasado para que no me afecten hoy? Pues trabajando el programa y casualidad, bueno, lo digo un poco irónicamente, en el primer paso tenemos una palabrita que es la aceptación y la derrota. Sí, fíjense, volviendo nuevamente a la lectura del libro de Viviendo Sobrio, sobre este punto, fíjense lo que dice aquí. Hay datos que indican una estrecha correlación entre el uso del alcohol y los asaltos y homicidios. Uh-huh. En algunos países parece que una gran proporción de estos crímenes suceden cuando la víctima o el autor del crimen, o ambos, están bajo los efectos del alcohol. Las violaciones, las riñas domésticas que conducen al divorcio, el abuso de niños y el robo a mano armada con gran frecuencia se atribuyen al consumo excesivo de alcohol. Entonces fíjense lo que estamos hablando de un problema que yo no quiero meterme en cuestiones con algún ministerio o alguna cuestión del gobierno, pero es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública porque es un problema general que invade toda la colectividad. Incluso aquellos de entre nosotros que no han tenido ninguna experiencia, tipo de comportamiento, fácilmente pueden imaginar la rabia feroz que puede llevar a algunas personas a pensar en actuar con tal violencia cuando están lo suficientemente borrachos. Por lo tanto, nos damos cuenta del posible peligro de el consumo del alcohol y de la ira. Entonces hablamos también de los resentimientos. Natalia, de acuerdo a tu opinión, tu experiencia, ¿cómo manejamos esto de los resentimientos? Esto de los resentimientos es algo muy maravilloso de lo que me habla la literatura. Me dice que bajo los efectos del alcohol y la ira, una persona puede transformarse. Y evidentemente, pues, pasaba yo por eso. Cuando yo estaba en consumo, pues, podía la ira, no se me aplacaba. Tenía que esa ira, pues, desahogarla, desatarla y sacarla, esa ira adentro, haciendo daño. Esto, el alcohol, es un tirano, como me dice la literatura, que no ve nada, no se da cuenta. Yo digo, es como si se convirtiera en un verdadero loco, porque no ve si le están haciendo daño, si hay sangre, pues esa ira tiene que ser desatada. Me habla muy claramente aquí la literatura que me dice que la mayoría de peleas domésticas y las consecuencias de los divorcios es a base de haber tenido alcohol más la ira. Este es un lujo que no me lo puedo permitir yo y que tengo solamente una, cada 24 horas, una propensión a este día no beber. Decirle que no a esa primera copa y saber que la ira es un lujo que no me lo puedo permitir. Eso es lo que he entendido de mi literatura, lo que me habla con referente a la ira. Sí, se acerca a nuestro estudio otro de nuestros compañeros, Juan Carlos, que realmente yo creo que tiene una buena experiencia con esto de los resentimientos. Esta parte tan aguda, pues, de los resentimientos, que nos puede llevar a beber. Buenos días, Juan Carlos, por favor, tu opinión acerca de esto de los resentimientos, la ira. Estamos hablando del libro Viviendo Sobrio y todo cómo esto genera, pues, o puede conducir a que volvamos a beber. Compañeros, muy buenos días. queridos radioescuchas, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos y pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pues sí, casualmente anoche estuve dando una experiencia de cómo ha afectado el resentimiento dentro de mi vida personal. Fui criado en una familia donde yo fui adoptado. No fui un hijo querido, no fui un hijo que quiso... Deseado. No fui un hijo deseado. Entonces, por ende, pasé unos momentos en los cuales, para la edad que yo tenía, no debía haber pasado. Y eso creó en mí un resentimiento, que es el motivo por el cual la pregunta que me está haciendo mi compañero Jesús. Eso creó en mí un resentimiento que en el momento que salí me escapé de la casa porque ya no soportaba más. Ese resentimiento salió a flor de piel, salió a combatir al mundo ¿con qué? Con alcohol. ¿A combatir el mundo con qué? Con drogas. A combatir el mundo a toda persona que se ponga en contra de lo que yo decía o de lo que yo creía que estaba bien, mi enemigo número uno. Ese resentimiento lo arrastré por años. Y bueno, le doy gracias a mi poder superior, Dios como yo lo concibo. Cada cual puede tener su poder superior como él lo conciba. En mi caso, Dios, pues para poder vivir en paz, para dejar de seguir arrastrando ese resentimiento, ese dolor. Fíjate, Juan Carlos, hay algo importantísimo en esto. ¿Cómo podemos nosotros ir aliviando ese problema o ese resentimiento? Porque tenemos que también conseguir una solución, ¿no? Indudablemente. ¿Cómo que tú crees que...? Hay dos cosas muy importantes, Jesucito. La primera, olvidarlo. Pero sobre todo, perdonarlo. Perdonar. Eso es lo más importante que olvidarlo. Porque de olvidar yo lo puedo olvidar. Pero perdonar es más difícil. Y en el momento en que tú perdonas, vas a sentir esa paz, vas a sentir ese alivio. Lo digo por mí, lo digo porque a mí me pasó. Yo, en mi caso, esa persona que me trató mal, terminé queriéndola, terminé amándola, terminé comprendiéndola, porque gracias a ella, para bien o para mal, soy la persona que soy, que estoy ahorita, como soy ahorita. Pues sobre todo ese es lo clave, lo que digo, Jesucito. Más que olvidarlo, perdonarlo. Perdonarlo sí, es la... Sí, es definitivamente la es una de las cosas que nosotros queremos que los radioescuchas visualicen, que nosotros buscamos es precisamente esos principios espirituales que nos ayudan a vivir mejor, a elastrarnos de realmente de tantas cuestiones que hemos tenido en nuestro pasado, que nos llevaron a ser unos consumidores habituales y del alcohol. Y entonces estos principios espirituales como el perdón, por ejemplo, perdonar de corazón adentro, definitivamente entender que esa persona en esa oportunidad o en ese tiempo pasado pudo habernos hecho daño, pero si nosotros no lo perdonamos, no vamos a vivir tranquilos, y de eso se trata precisamente. Arrastras ese dolor por toda tu vida. Exactamente, arrastrando ese dolor, y que en cualquier momento puede renacer, resentir, vuelve otra vez. Es como una persona cuando se corta y se hace una herida, ¿verdad? Y de repente comienza, le pica, ¿no?, la herida, y entonces comienza nuevamente a darse. Eso genera otra vez que hasta puede la herida volver a sangrar. Entonces fíjense cómo nosotros en Alcohólicos Anónimos hemos tratado de ver, buscar en este programa ese alivio, pues, a esas cosas. Vamos a hacer nuevamente la invitación para el taller de información al público que organiza el Comité de Información Pública del Comité de Área del Área 3 de Pichincha. Este es un taller que se va a realizar el día 20 de octubre a las 3 de la tarde en el Grupo Libertad, ubicado en el centro de Quito, ¿no? En la avenida Olmedo, en la calle Olmedo. Entonces, tú, Natalia, tú nos querías decir algo más, agregar algo más sobre esto del resentimiento. Aquí en la literatura me dice que eso, el resentimiento, la ira, es como una rabia furiosa. Efectivamente, esto me dice que es causa de muchos homicidios, y es así. El alcohol más la ira, pues es un detonante que no se lo puedo controlar. Me habla que es un peligroso potencial y que es algo nocivo para poderlo contrarrestar, así porque así. Entonces, esta experiencia espiritual con este poder superior es que me ayuda a poder curar, a poder sanar, a poder sacar toda esa herida y a poderme transformar. Alcohólicos Anónimos no es nada más que para dejar de beber y tapar la botella. Es para ser un ser útil y feliz, pero tengo que trabajar, tengo que empezar a conocerme, tengo que empezar a darme cuenta cuáles son los obstáculos que tengo en mi vida y los cuales puedo dejarme ayudar del apadrinamiento de un compañero, de un miembro, en este caso pues mío, de una madrina, que me ayude a ver, porque efectivamente yo quiero hacerle las cosas a mi manera y quiero seguir teniendo cosas ahí arraigadas cuando eso me impide el crecimiento. ¿Ibas a agregar algo, Juan? Sí, quería agregar que a veces los queridos radioescuchas han de decir, pero resentimiento, yo no sufro de resentimiento. Voy a leer algunas de las diversas formas y aspectos en los cuales se desenvuelven la ira y el resentimiento. Por ejemplo, yo no tengo resentimiento, pero tengo intolerancia. Yo no tengo resentimiento, pero tengo envidia. Todos desembocan al mismo resentimiento. Yo no tengo resentimiento, dice, pero tengo un odio. Sí. Yo no tengo resentimiento, pero tengo cinismo. Yo no tengo resentimiento, pero tengo un descontento. Yo no tengo resentimiento, pero estoy en alta tensión, solo paso tensionado. No sé qué va a ser de mi vida con tanta tensión. Yo no tengo resentimiento, pero soy número uno para ser sarcástico. Yo no tengo resentimiento, pero mi mente es una malicia viva. Yo no tengo resentimiento, pero sufro de mucha desconfianza. Desconfío de todo el mundo. Desconfío hasta de mi esposa, de mi madre, de mis padres. Como decimos a veces, hasta de mi sombra, ¿no? Desconfío hasta de mi sombra. Yo no tengo resentimiento, pero tengo recelo. ¿Qué será? ¿Habrá eso? ¿Será? La duda. Yo no tengo resentimiento, pero sufro de celos. Fíjense todas estas conexiones que se van haciendo a través de una cuestión. Y eso es algo que ya hemos dicho, pues, alcohol, como que mi compañero lo acaba de decir, Alcohólicos Anónimos no solamente es para dejar de beber, es para ir encontrando esos espacios que nos ayuden a vivir mejor, a ir eliminando todos esos lastres que arrastramos desde el pasado y que cuando consumimos se exacerban. Entonces es aquí donde queremos entonces que la gente entienda la verdadera aplicación o función o importancia que tiene el programa de Alcohólicos Anónimos. Antes de continuar, quisiéramos repetir nuevamente los teléfonos. Esto es importante. El teléfono de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el 222-0966. Si llaman desde el área fuera del área de fuera de Pichincha, agregarle o iniciar con el 02. Igualmente, los teléfonos del grupo Gente Nueva, para cualquier persona que tenga alguna duda, alguna consulta, pues puede llamarnos a través del 255-5672 y del Comité de Área Pichincha, el 594-69. Estos teléfonos, pues, nos van a permitir en cualquier oportunidad, cualquier momento que yo tenga una duda, que crea tener problemas con mi forma de beber, inmediatamente pues tomo ese teléfono y a lo mejor consigo la ayuda, y es casi seguro que la va a conseguir, porque estamos prestos pues a darle la ayuda que se requiere en los casos en que la persona crea que tenga algún problema con su forma de beber. Dinos, Juan Carlos. Para acotar nomás un poquito más sobre los aspectos y formas en las que se presentan estos síntomas, dice que Alcohólicos Anónimos, después de lograr un gran tiempo de sobriedad, ha descubierto el origen de todos estos síntomas ocultos, bajo la ira y el resentimiento. Todos estos síntomas, repito, están ocultos bajo la ira y el resentimiento. Exacto. Luis, ¿querías agregar algo al respecto con relación a esto de la ira y el resentimiento? Sí, que la ira y el resentimiento, pues, en alcohólico es el peor enemigo que se puede enfrentar uno y que le puede llevar a beber otra vez. Pues en mi caso, sí, yo también estaba cargado de muchos resentimientos, iras y todas las emociones exageradas cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Y pues, como sigo siendo humano en recuperación, pues, y los defectos de carácter y los viejos moldes vuelven, entonces tengo que seguir luchando y aprendiendo cómo superar eso, más que todos los resentimientos, porque viene cargado de muchos resentimientos, y culpaba a todo el mundo por lo que me pasaba, y más que todo por mi alcoholismo. Y entonces yo no me llevaba bien con mucha gente, porque solo discutiendo y peleaba y no aceptaba, y me tomaba unas copas y pues me convertía totalmente en un loco, y vienen, como se dice en Alcohólicos Anónimos, las lagunas, que se pierde el conocimiento y no se sabe lo que se hace. Y como subconsciente estaba resentido con los resentimientos y las iras, pues me salía a flote y hacía locuras y peleas y rompía todo, y pues y me llevaba a un mal camino y enfermedades, hospitales, cárceles y todo. Pero en mi subconsciente pues tenía muchos resentimientos de ira, y entonces ahora, aprendiendo a vivir sobrio sin el alcohol, estoy venciendo todas las emociones, especialmente el resentimiento, con el, como ya mencionaron antes, con el perdón y la comprensión y la tolerancia, y escuchando a la gente y no poniéndose uno de víctima, sino escuchando y ayudando mejor. Y eso es lo que hacemos en Alcohólicos Anónimos. Cuando yo estaba en consumo, nunca me puse yo a analizar estos síntomas y estos aspectos. Al contrario, cuando consumía y me ponía a analizarlos, entraba en un estado de amargura y depresión, solamente pensándolos en ellos, solamente pensar en que yo podría tener un poquito de resentimiento, que yo podría tener un poquito de odio, más amargura y más depresión entraba dentro de mí, que ahora que estamos en un estado de abstinencia y de buscando la sobriedad, pues le analizamos, vemos el punto, dónde fue que fallé, dónde se desbordó mi instinto natural, para poder encontrar una solución, para poder encontrar de qué manera reparar ese daño. Sí, fíjense, estamos repasando pues todo lo que tiene que ver con este tema en nuestra literatura, y vean lo que nos dice las reflexiones diarias, ¿no? De un día X, ¿no? Es una reflexión por cada día. Dice, la ira, un lujoso o un lujo dudoso. Si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira. El descontento y los excesos violentos de locura temporal no eran para nosotros. Pueden ser un dudoso lujo para personas normales, pero para los alcohólicos estas cosas son veneno. Alcohólicos Anónimos, página 62. Esta cita la hacemos del libro Alcohólicos Anónimos. Dice, lujo dudoso. ¿Cuán frecuentemente he recordado estas palabras? No solamente es la ira lo que es mejor que dejemos para los no alcohólicos. Yo hice una lista en la que incluí los resentimientos justificables, la autocomiseración, el juzgar a otro, la hipocresía, el falso orgullo y la falsa humildad. Siempre me asombro al leer la frase en mención. Con tanta insistencia se me ha inculcado en los principios del programa que sigo pensando que todos estos defectos aparecen en la citación. Menos mal que no me los puedo permitir, de lo contrario, seguramente me entregaría a ellos. Fíjense, cuando hace mención esta cita de los no alcohólicos, las personas no alcohólicas, quizás a lo mejor se puedan dar ese lujo, ¿no? Pero nosotros los alcohólicos, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, no podemos darnos este lujo de la ira. Tenemos que buscar de alguna forma u otra controlarlo. Y realmente es cuando entra en juego nuestro programa espiritual, el programa espiritual que ofrecemos en Alcohólicos Anónimos. Sí, hablando de esa misma ira, dice que la ira y este resentimiento tal vez es un pequeño brote de temor, dice. Sí, sin darnos cuenta es tal vez un pequeño brote de temor, dice. No siempre sabemos a qué le tememos, pero por lo general terminamos desatando nuestra ira contra alguien o contra aquello. Yo estoy muy iracundo, estoy muy bravo, pero por dentro tengo miedo. Esa es la verdadera esencia. Es el temor el que hace que florezca una ira y un resentimiento, que no sé a qué, no identifico a qué. Y esto puede producir en nosotros una ira igualmente indefinida, que puede repentinamente enfocarse en alguien en particular. Sí, estamos viendo, como ya dije anteriormente, las interrelaciones que hay entre todos esos sentimientos, ¿verdad? Producto de... Entonces quiere decir que es una de las cosas más graves, pues, que le puede ocurrir a un alcohólico. Vamos a recordar nuevamente las direcciones, específicamente la dirección del Comité de Área, la Zona 3, Región B, Pichincha. Esto está ubicado en la Avenida 12 de Octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, segundo piso, frente a la Universidad Católica. Los teléfonos, como ya dijimos, el 594-69 y el 255-4193. Si está llamando fuera del área de Pichincha, pues a agregar el 02. Esto es importante porque el Comité de Información, el Comité de Área, ¿verdad?, el Comité de Información en el área, nos puede ubicar un grupo en alguna ciudad, en alguna parte donde se consiga, dónde están los grupos de Alcohólicos Anónimos. Lamentablemente pues hemos llegado al término de nuestro programa por el día de hoy. Esperamos que les haya sido de su agrado y que hayan contestado pues alguna de sus dudas. Hasta un próximo programa, muchas gracias. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.